Just on the border of your waking mind, there lies another time, where darkness and light awoke. And as you tread the halls of sanity, you feel so glad to be unable to go beyond. I have a message from another time. Y estamos en el aire. Este es el Changoleón Podcast número 240. Hoy, sábado 14 de julio del año 2012. ¿Cómo están todos, chamacos? ¿Qué onda? ¿Están abiertos los micrófonos? Por cierto, pregunta, pregunta. Estoy preguntando. Están todos abiertos. Okay. Aquí estamos ya. Después de un mes que no hacíamos podcast Changoleón, ya por fin regresamos. Nomás porque no estaban. Porque andábamos de vagos, por eso. Sí, la vagancia. Andábamos de vagos. La vagancia. Ok, Leo, empieza con las presentaciones, please. Bueno, a ver, deja el celular un momento, salta el Face un momento. No, Facebook no me deja. Un momento. Es que lo que no saben es que Leo es el like and share master, porque se le pasa todo el día likeando todo lo que posteamos. Y shareando otras cosas que ponen los demás. Tan así que hasta se me acaban los likes. Sí, de hecho, o sea, ¿sí sabían que hay un límite de likes que puedes hacer por día? No. Exacto. Leo sí, sí ha llegado a ese límite. Ah, no, no tenemos sé, la menor idea. O sea, no es el número, pues simplemente de repente ya no puedes likear en esta página. Y luego, no, pues otro comentario. No puedes likear en esta página. Sale el Ferrari. Bueno, pues sí. Bueno, ya no me gusta, puedes con la chica. ¿Y puedes un likear también? No, o sea, ¿tienes no un límite de un like? No, eso sí no tiene esa habilidad todavía Facebook. Wow. Necesitan implantársela. Pero bueno, presentaciones, señores y señores. ¿Quién quiere aventar? A mi lado derecho, porque sí, soy zurdo, me equivoco. Tengo a Paola. La de la voz bonita. Lado de... ¿Eh? La de la voz bonita. Ajá, ok. Sí, Paola, di algo. Está comiendo. Desde está comiendo sabritones. Luego, al lado de Paola, tenemos al buen Adrián. Por eso ya llegué. Si no les gusta, pues cámbiale de canal. Al lado de Adrián Gabriel. Tenemos al buen Leo. Hola, hola, buenas noches. Al lado de Leo tenemos a Ángel. Buenas noches. El lado de Ángel tenemos a Search. Hola, buenas noches. Tenemos la barra de las bebidas. Sí. ¡Yeah! Y un poco más allá, Temo Guerrero. Sí, saludos a todos. Hola, soy la barra. Bueno, entonces que ahora sí vamos a hablar de Prometheus y... Sí, no sé, porque ya pasaron semanas. Chingados, vamos a hablar de Prometheus. ¿Por qué vamos a hablar de Prometheus? Vamos a hablar de Brave. Porque ya todo el mundo debe haberla visto Prometheus. Chinga puta madre. ¿Por qué no la has visto tú? No, yo ya la vi. Ahí está. Pero, güey, Prometheus se estrenó hace como mes y medio, güey. Pues sí, pero... ¿Quién les manda a grabar esto ahorita? Que hay que hablar de eso de todos modos. Baja la cámara, no quiero salir. Entiende, no quiero salir. Oye, estamos, por cierto, transmitiendo en vivo en Justin TV. Sí, cierto, tiene razón. La última vez que hicimos podcast, tú eras el único que había visto Prometeo. Exactamente. Y nos dijiste varias recomendaciones que estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ya todos vimos Prometeo. Entonces creo que podemos hablar un poco más a fondo de la película. Spoilers, vamos a hablar de spoilers sí, también. Dame la pregunta, ¿ya todo el mundo se echó a The Mountain Madness? Sí, película recomendada. Digo, no eso, soy fan de Lovecraft. También, por eso. Yo también, por eso estoy esperando la segunda temporada de Miyaruko-san. Sí, Que no tiene nada que ver con Lovecraft, pero está muy chido. Sí, está usado. Sí, pero bueno, el caso es que vamos a hablar de Prometeo ahora sí más a fondo. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de la Comic Con. Ah, no es cierto, perdón, de la Anime Expo. De la Anime Expo, porque en la Comic Con no fuimos. Está ocurriendo en estos momentos. Sí, ahorita. Pues, en este momento Guillermo del Toro acaba de soltar el póster de Pacific Rim. No, también sí. Maravilla. También un par de pósters de The Hobbit, mostraron footage de The Hobbit. ¿Qué más? Uh-huh. También hicieron ya sacaron un feature de Paranorman, la película de stop motion, sí, no. Yo ni siquiera me había enterado que iba a salir y cuando lo vi dije, hace mucho que está trayendo. ¿Qué es esto? No me lo había pasado, nadie me lo había pasado, increíblemente. Lo vi y dije, "Oh my god, esta es mi clase de película." Entonces, yo estoy esperando con ansias esa película, ya no falta un mes para que salga. Exactamente. Entonces, bueno, así es. La de Paranorman es de asuntos paranormales. Y luego hay otra también en 3D que se va a llamar Frankenweenie. Ah, esa es la de Tim Burton. Sí, esa es la de Tim Burton. Tim Burton. Los que se han comprado el DVD de... ¿Cuál era? No me acuerdo si era el de Nightmare Before Christmas o... No me acuerdo cuál, pero uno de esos venía el corto original de... Creo que es Nightmare. De Frankenweenie. De Frankenweenie, el que era live action. Está filmado en blanco y negro. Y narrado por Vincent fucking Price. Benedito Vincent Price. Sí. ¿Está bien? Digo, ¿cuánto estaba vivo, güey? Fuera de los... Ah, qué fregón. No. Sí, no, no. Este Tim Burton era muy, es muy fan de Vincent Price. De hecho, tiene un corto en stop motion que se llama Vincent. Sí, exactamente. Y también lo contrató para que fuera el creador de Edward Scissorhands. Iba a salir más en la película, pero pues realmente se los petateó antes. Sí. Entonces... Ahí colgó los pedis, don Vicente. Así estuvo la cosa. El caso es que... Sí, Vicente Price. El caso es que así está la cosa. Ahorita está la Comic Con y están anunciando muchas cosas chidas. Así es. La verdad de los cómics no sé qué han anunciado interesante. Ilumínenme. Lo que te voy a platicar es que ahorita en la Comic Con está nuestra amiga Nadia. Anda de cosplayer por allá. Un saludo. La convencieron para llevársela. Deja tú, la postearon en MTV.com. ¡A huevo! Y en la página de Marvel también.com estaba cosplayada de una chica X-Men Cyclops. No, una versión femenina de Cyclops. Exacto. Muy padre, entonces ahí, a ver qué nos cuenta. Salió. Es que cuenta la historia que Cyclops andaba en China y se cayó estaba en las aguas de Yusenkyo y se cayó en la poza de la mujer, de la doncella ahogada. Entonces ahora cuando Cyclops se moja con agua fría, se convierte en mujer. Rita la cantadora. Ok. ¿Algún otro anuncio interesante que ha salido en el cómic en estos días, aparte de lo que yo he dicho que es? Nos enteraremos mañana, yo creo. Pues sí. Digo, se quiere meter ahorita. Digo, más bien lo digo por cosas acá interesantes. Por ejemplo, si me dices, hubo un panel de Doctor Who y mostraron cosas, pues sí, todos los años panel de Doctor Who y muestran cosas. Pero yo digo así como que juicy bits. Así como que, Marvel anunció un nuevo crossover. Bueno, yo tengo un anuncio respecto a los cómics. No necesariamente de Marvel, pero aquí en México, de hecho. Pues esta semana me fui a Sambo ahí a perder el tiempo, como siempre. Uh-huh. Y me doy con una curiosa sorpresa de que me encuentro tres títulos de DC Comics. Los que está publicando Editorial Televisa, ¿no? Sí. Lo cual significa que Editorial Vital, como la conocemos, ya ha muerto definitivamente. Es un hecho. Por fin. Pero ya hace varios años llevaba DC siendo publicado por Televisa, ¿no? No, era Marvel. Ciertamente. Los títulos que vi en este momento fueron Superman, o sea, son los nuevos 52 tops. Los que se animó a publicar Editorial Televisa. Los primeros que vi ahí son Superman, Batman y la Liga de la Justicia. Pero van a publicar obviamente también Flash, Aquaman, Linterna Verde, Mujer Maravilla. Y si la cosa va bien, se van a meter las ediciones más gruesas, que son las que yo compro, las Monsters Edition. Uh-huh. Porque las ediciones normales no me convencen mucho. Todavía no me convencen, la verdad. Pues mira, ahorita estoy entrando a la página de Mundo Vid y me manda a culturacomic.com / grupo editorial Vid. A la verga. Creo que ya. Mejor Editorial Televisa. Sí, déjame ver. Hace 91 días la noticia dice: Editorial Televisa se hace de los derechos de publicación de ese cómics en México. Obviamente, Vid no los renovó. O sea que ya. Mundo Beat hizo GG. Yo creo que ya. Lo único que tiene es Memín Pingüín, Rarotonga y sus lágrimas de risas y toscas. La última noticia de algo que sacaron fue hace 154 días. Lágrimas y risas está de regreso. Grupo de Editorial Beat vuelve a sus básicos. Pues está de regreso las lágrimas y las risas que están derramando por lo que ya perdieron DC. Mm-hmm. Y de hecho, te digo, ya no tienen su página de MundoBeat.com. No. Es que las tiendas MundoBeat... Ya hace dos semanas y... Se supone que las tiendas MundoBeat ya no existen tampoco. Ya cerraron en todos lados. Wow. Yo creo que... Incluso cerró... ¿Cuánto le falta para que el ataúd tenga todos sus clavos ahí puestos? Incluso sabes que aquí en Juárez cerró Centro Librero, ¿eh? Centro Librero estaba ahí a 5 de mayo y... ¿Mento cerró Centro Librero? Era la distribuidora. Holy shit, tenía una eternidad en Centro Librero. Centro Librero cerró. Entonces ya, o sea, conozco uno de los distribuidores de surtidores de revistas de aquí de Juárez. Uh-huh. Y él fue el que me contó. Y dice, no, todos los puesteros están desesperados porque no consiguen mercancía. O sea, me está llegando por otro lado y yo la estoy distribuyendo. O sea, porque no, no hay quien distribuya revista aquí en Juárez. Bueno, señores, pues la ventaja de vivir aquí en fronteras es que puedes conseguirla de alguna u otra manera. El último tweet del Twitter de Editorial Beat fue del 26 de agosto del año pasado. Del año pasado. Shit. Bueno, señores, déjame ver. No diría que me sorprende, porque la verdad no me sorprende, ya era una muerte anunciada. Sí. Anunciada desde hace más de 10 años. Pues es que... ¿Qué quieres que te diga? Ya se ve tardado. Eso lo paso por Boros House. Sí, de hecho, está tan cabrón de los derechos de DC Comics que hasta salió en Bleeding Cool. ¿Qué dice? Editorial Beat Drop DC Comics in Mexico. Ya viene toda la nota. Incluyendo mención de que Editorial Beat se le dice publicado Marvel por 6 años. Sí, ya. Yo creo que sí, ya podemos decir oficialmente que Editorial Beat ha muerto. Editorial Beat. Bueno, quizá para lo que se refiere a cómics. Yo creo que en general, ¿eh? Sí, ya tiro, porque tú crees que Memín Pingüín lo va a mantener, no creo. Pues deja tu Editorial Pingüín, digo, Memín Pingüín, o sea, velo desde el punto de vista mercadológico, o sea, ¿qué están publicando? Nada. Prácticamente Lágrimas y Risas. Hace un año el último anuncio de Lágrimas y Risas. Tiene un Twitter que lleva un año inactivo. Su página de internet está muerta y te redirecciona a Cultura Comic. ¿Qué más quiere? ¿Qué otros ejemplos quieres de cómo Grupo Editorial Vida está prácticamente muerto? Ay, habrá que preguntarle a Luz Gatus en ese caso. Uh-huh. Ok, señores, pues bueno, volvamos al tema. De nuevo, pues sí. Oye, aquí tengo, déjenme les paso esta información. Aquí tengo a Nadia en el Facebook. ¿Qué dice? Y le estoy preguntando qué onda. Saludos, Nadia. A ver si nos puedes escuchar ahorita. Está diciendo que es inmenso, que la Comic-Con es inmensa. Claro. Que está muy sorprendida, pues que es la primera vez que va ella. Nunca he ido, la pobrecita. No te vas a perder. No, no van a dejar que se pierda. Dice que hoy salió en el programa de Talk of the Show. Con Sara, que andaba vestida de Khaleesi de Game of Thrones. Dice que ahorita está en un concurso de GameSpot. Okay. Órale. Bueno, a ver, ahorita nos va diciendo. ¿Cuál Sara? ¿Sara? Pues dice aquí con Sara, ¿no será? ¿Sara qué? ¿Será Sara? Pues no. le daría un airecillo, ¿eh? Sí. A la carilla de Khaleesi. ¿Sarita? ¿Habla de Sarita? Sí. Oh. ¿Será esa? No sé, Sara, ¿cuál Sara? Déjale preguntar si me contesta, porque imagino que está ocupada. Pero pues ya de aquí le mandamos saludos. ¿Qué más? Bueno, señores, pues mientras aquí en México nosotros hacemos unos tremendos corajes, ustedes están en la tierra de la fantasía y la felicidad. Platíquenos eso. Andábamos en Otaculandia, Ángel. Nosotros haciendo corajes. ¿Estabas haciendo qué? Corajes aquí, mientras, por ya sabes, por el copetón, ya sabes, porque el partido de la imposición nos impuso al hijo de su puta, del copetón. Pues nosotros andábamos en Los Ángeles para el anime. Totalmente ajenos a estos problemas del país, ¿va? Sí, algo de eso. Hasta el Twitter, tío. ¡No! A ver, explícanos, ¿cómo fue su llegada? No, pues estuvo bien suave. Fuimos al Anime Expo. Llegaron en el avión. No, nos fuimos en carro, nos fuimos manejando. Nos fuimos. ¿Quiénes fueron? Andando. A ver, pues fuimos. El equipo de Chagüero Podcast fue. Pues bueno, fuimos Ángel, Mikey, Marisol, Solovino, pero ¿cómo se llama? Carlos, el ingeniero Shin Higashi, que también aquí espero que nos esté escuchando más ahorita. ¿Más conocido como el Solovino? Sí, más conocido como Solovino. Y pues muy padre, nos fuimos manejando, llegamos el jueves, Ángel, a recoger los badges. Estuvimos transmitiendo desde el Justin TV de Mikey, o ¿cuál servicio es el que usa? ¿Sí? Ahí hay videos que estuvimos grabando con la cuenta de Mikey. Nos dieron tuvimos la fortuna de tener pases de prensa. Anduvimos en varios foros. Conocimos a un cuate de Perú que se llama Juan Lébano, que le mandamos un saludo. Y le agradecemos por sus gigas y gigas de fotos. Sí, videos. Y videos. Se agradece mucho. No, pues de hecho, Mikey es el que los tiene, ¿no? Sí, hace los pasea. Mikey tiene ahí toda una compilación. Apenas recupere mi sitio de internet, voy a tratar de subir una galería de fotos seleccionadas de highlights, pues, de los 4 días. Hay un chorro de cosplay. Eso muy chido. Eso pasa cuando no pagas. Más bien eso pasa cuando no te pagan, que es distinto. Porque si me hubieran pagado, ya habría pagado el dominio. Entonces, digamos que la próxima semana voy a recuperarlo. Estás bien, hombre, no te preocupes. Sí, no, de hecho me dijeron que tenía 10 días hábiles. Te dije. Entonces, 10 días hábiles. Solo no voy a poder accesar mi página y nada. O sea, literalmente se muere el lunes y de ahí ya recuperarla en menos. No se va a morir. Se muere, efectivamente, pero la regresamos entre los muertos al tercer día. Okay. Ya, órale. Para los que no sepan, Ángel anda nervioso porque no ha pagado el dominio de su página. No ando nervioso porque no he pagado el dominio de mi página. Ando preocupado porque no me han pagado nada. Para poder pagar el dominio. Para poder pagar el dominio de mi página, mis deudas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente ando ahorita un poquito... preocupado. Sí, porque no tengo para comer. Caray. Entonces te hacemos una despensita. Sí. A mí denme ramen con eso tengo. Ya. Oh, no me regreso a Little Tokyo. Ya mañana ya vamos a tener al menos una taza para poner el microondas ahí en casa de Mikey porque se está cambiando de casa. Entonces ahí voy a poder hacer mi ramen tranquilamente. Sí, al igual les di que te haga que te pase su receta de hacer ramen en friega. Para que veas. Oye, la gran dieta del ramen. Lo que vas a tener que aventarte. Y lo peor de todo es que no me di cuenta y compré de camarón con chile y como que no soy tan fan de esa receta, pero pues cuando hace hambre, ni modo. Todo va a salir bien, Ángel, tranquilo. No, pero hemos tenido yo estoy seguro que todo va a salir bien, el problema es que no estoy seguro que todo vaya a entrar. O sea, te van a pagar en abonos. Pues sí. Bueno, pasamos otra vez al tema feliz. Ah, no, pues después de este brevario... Patrocine, por favor, a un changoleonero. Como se darán cuenta, creo que uno de nuestros compañeros no se la pasó muy feliz allá. La verdad, pues es que no me pagaron cuando estaba allá. Entonces realmente yo fui con un presupuesto diciendo, me van a pagar a la mitad del viaje. Y no me pagaron a la mitad del viaje. Entonces literalmente regresé con $8. Y esos son los $8 que he logrado conservar a lo largo de casi 2 semanas. Es lo bueno de ser mexicano, sabemos cómo estirar la lana. Sí, solo que ya se me está cuando lo comí en el refri. Entonces, pues bueno, todavía me queda bastante pescado, entonces. Ah, no, comes saludable. Voy a tener que estar comiendo pescado 3 veces al día. Y visitar a la mamá. Que es lo único que tengo. Es que fuiste con toda la intención. Cuando te fuiste dijiste, cuando llegué allá, ya va a estar el dinero depositado que me van a pagar. Sí. Pero oh, sorpresa, que la ley de Moore. Murphy, la otra vez no me acuerdo cuál es. La ley de Moore es la que dice que la velocidad de los procesadores se duplique cada 18 meses. Ah, bueno. Entonces, el dinero no se le duplicó a Ángel. Y la ley de Murphy es la que dice: You're under arrest. Sí. You're under arrest. Pues ya no tenías feria. Pues. Por cierto, ahí viene el ¿cómo se llama? La esta viral de. Sí, de Robocop. Sí, ya empezó la publicidad viral de la siguiente película. No, está bien chingón, está bien vergas. Me gusta un chingo. Ya no parece de hecho de plastilina. Va a salir House en Robocop. La nueva Robocop. Sí, nice. Nada más que este Hugh Laurie va a salir como. Creo que el científico que es el que hace a Robocop. Cool, no sabía, pero igual, chido. O sea, Robocop va a ser el que se va a crear el mismo en esta nueva versión. No, un remake. De Robocop. Es un remake de Robocop. Qué chido. O sea, que me gusta que no olviden a los actores. Y hay detallitos del. ¿Cómo se llama? Y ahí, ¿cómo se dice? Teasers de cómo es la estructura del. De la armadura. Sí, está bien. Va a ser muy diferente. ¿O? Sí, muy diferente. Sí. Lo más probable es que en general sea muy diferente, pero. Tiene que tener algún detalle que te recuerde. Sí, o sea, tiene que tener así. Common ground, pues. Sí, claro. Sí. O sea, yo pienso, por ejemplo, que lo que es los ojos va a ser así como que la. Sí, también. Una sola. Y también que va a ser la mandíbula. O sea, yo pienso que la cabeza va a ser lo más reconocible. Y yo digo que va a sacar armas de diferentes, no nomás de la pierna, sino de diferentes lados. Sí, yo también pienso que va a ser así. Va a ser como una especie de transformer, no sé. No me imagino. Va a estar chido. Así como Black Rock Shooter, que el pinche brazo lo transforma en un super cañosote. No, eso iba a ser como Mega Man. Bueno, también. Oye, también viene la de Total Recall, el remake. ¿Ya está lista? Pues, ¿ya bueno. está lista? Sí, no, esa ya había trailers desde hace un rato. Ajá. De hecho, pues ya pues, se estrena aquí en un par de meses más, yo creo. Sí, ya no tarda mucho. ¿Total Recall? Sí, remake. Ahora sin Schwarzenegger. Sí, exactamente, porque Schwarzenegger ya está. ¡A la tumba! Ya está muy veterano. Sí. Esperemos que salgan cosas que te recuerden a la original, ya sabes, sí. Como la clase que hacemos, te quitas la máscara de la vieja esa gorda. que se abre por partes. La tercera. Two weeks, ¿o cómo decía? La horde de Three Tits. Sí, sí. Tiene que salir algo así, si no, vos eres decepcionado del cine. ¿Cómo decía? Two weeks, ¿o cómo? ¿Cómo leer la frase de la robot? ¿Esa cuando le quitan la máscara? No me acuerdo. Que venía de vacaciones por 2 semanas. Por 2 semanas. La gordita y luego. Two weeks. Y luego se le traba, ¿no? Two weeks. Sí, era sí. 2 weeks. Él estaba así, multipass. Algo así. Pues sí, bueno, así están las películas que vienen pronto. Bueno, entonces sigamos. Volvamos al anime expo, pues ya, que chido. Okay, ya que Ángel se dio cuenta que no tenía dinero y todo el rollo. Que por cierto, el hotel de este año no estaba tan chido como el hotel del año pasado, que estaba a un lado del otro hotel. ¿Hasta dónde se fueron? Al lado del hotel del año pasado. Pero al lado, pero más lejos del centro de convenciones. Entonces a mí se me hace que unos 10 metros de diferencia es lo que significa... estar más o menos a estar jodidón. Pero bueno, hay que considerar que pagamos $65 por persona no por dejar. Los que 5 noches que voy a ir afuera. Sí. Por 5 noches. Pues si consideras que prácticamente estamos en una especie como de. Cubil, creo que sería. ¿Trochil? No, cubil es correcto, excepto porque el aire, la parte de enfrente del aire ya se había caído. La regadera me llegaba al final de las costillas. ¿Era para japonesitos o qué pedo? ¿Qué más? Déjame, es que ni me acuerdo. El internet estaba terrible. ¿Qué? A ciertas horas el internet estaba medio malo. Pero también en el hotel del año pasado estaba medio malo. Y está pintado de color amarillo, sí, medio feo. Y luego, ¿qué más? Así como el El espacio no era. Estaba más chico que el cuarto del año pasado. Estaba un poco más grande, no era tanta la diferencia. Pero hubiera sido algo de diferencia. Bueno, no, era del mismo tamaño, pero la diferencia era el acomodo. Porque, o sea, por ejemplo, en este, el baño estaba pegado junto con el closet. Y el año pasado, el como closet estaba pegado junto a un lugar donde quedaba perfectamente un catrecito, que fue donde pusimos a Mikey. Sí, donde cabía Mikey. Oye, y luego llegando se metió en un cajoncito. Se metió solo, vino a bañarse, creo. Y le da a la llave caliente y ¡pah! Se sale la llave. Oye, pero encontró la solución de volada. Le puso una toallita entre la llave y la... Y la perilla. Y la perilla. Y ya agarraba. Pues sí, es ingeniero acá. Y lo por cierto dice aquí: solo vino, se tomó una foto con Bumpy. Con Mapirela. ¿Qué lo juega? Este año, más allá de mis problemas económicos, hubo varias cosas que sí fueron como que medio así que dijeras. En comparación con años pasados. En primer lugar, es que en años pasados, por ejemplo, la calle sobre la que está el centro de convenciones, Figueroa Street, el año pasado veías así un chorro de gente caminando así, otakus caminando de ir y venir porque iban a comer a los centros comerciales que están más hacia el norte, si no me equivoco. Sí, más un poquito más hacia el norte. Hay varios centros comerciales y varios lugares donde puedes comprar comida. El problema es que ahora nos tocó compartir literalmente el espacio con los Sex Games. Ajá. Sí. Entonces había una pista de Hot Wheels enorme en un estacionamiento. Sí, o sea, el espacio que hubiéramos utilizado los otakus fue mochado a la mitad porque ahí estaban los X Games y pusieron una pista anaranjada de Hot Wheels que era una rueda. Sí, había una pista. Y no solo eso, sino que también la gente... Sí, de pronto... Eran dos públicos diferentes. Sí, de pronto veías pasando gente en patinetas con camisetas de tirantes enseguida de gente disfrazada de Naruto. Sí, y aquellos miraban raros a los otros. Sí. Así como que, cabrón, estos cabrones que... ¿Piratas de dónde salieron? Sí. ¿Los otros cómo andaban como vestidos? Douchebags. Como douchebags. Así con su gorrita de los deportes. De lado. Ajá, con sus de tirantitos, sus camisetas, sus chorcitos, con guaraches. Y luego las chicas igual. Como que iban a un nightclub. Y luego nosotros, pues puro pincho taco. Ellos sí, cosplayados, nosotros. Por ejemplo, etcétera, afuera etcétera. Del centro de convenciones, entre el centro de convenciones está enseguida del Staples Center. Entonces está el centro de convenciones, el Staples Center, una como placita. Y la calle. pues la placita, la calle, enseguida del Staples Center y alrededor del Staples Center, incluyendo la Nokia Plaza, todo eso era X Games. Todo eso que antes era como que el territorio donde siempre todo el mundo andaba paseando y comprando y saliéndose del centro de convenciones a pues nada más estar tonteando, pues ya era imposible porque pues estaba no todo tomando. No podías entrar, no tenías acceso a eso. Sí, y aparte, por ejemplo, si querías salirte por afuera, ir a algún lado y luego regresarte a la entrada principal, no podías. ¿Por qué? Porque no había manera de salir. O sea, la única salida realmente existente era la salida, la entrada principal. Entonces, pues estaba... Tenía, o sea, ahí la regaron. Pues es que los X Games... Pues coincidieron los dos eventos y... Pues, chingan su madre los X Games. Bueno, coño. Después de brincarse todas esas molestias, por fin llegan al centro de convenciones. Sí, bueno, el... No, espérame tantito. ¿Hay más? Ok. Ok. Bueno, los X Games, dirás, bueno, los X Games, está bien. Yo en el 2000, ¿qué? 2009, a mí me tocó el funeral de Michael Jackson. ¿Qué? Sí, o sea, yo literalmente llegué no a Los sabías, Ángeles. ¿Verdad? No, se acaba de morir Michael Jackson. Nosotros, ok, pues ya vámonos. Ajá. Nos fuimos y de pronto llegando así como que afuera del Staples Center un chingo de cámaras. Gente tomando, no, ¿qué piensas aquí? Nosotros, mi papá y yo así como que, ¿qué pedo? Llegamos al hotel, preguntamos, no, resulta que el funeral de Michael Jackson iba a ser en el Staples Center como que 2 días después de que terminara Anime Expo. Entonces así de, y yo que supuestamente me fugué del trabajo sin pedir permiso. Y vas a salir en cadena nacional. Bajo el pretexto de que estaba enfermo. Y pasé enfrente de las cámaras de CBS News. Bueno, ni modo. ¿Y te vieron el trabajo? No. Ah, bueno. Creo que el trabajo no era fans de Michael. Pero bueno, el caso es que eso no fue tan grave porque no tenían bloqueadas todas las calles como los X Games. Y ese fue el problema número uno. El estacionamiento. El problema número dos era el estacionamiento. Porque usualmente, cuando fui con mis papás era de que, pues vamos a estacionarnos. Pues ahí en este estacionamiento, ¿cuánto cuesta? $7. $7 por todo el día. Cada quien pone unos 50, sí, a 4, no hay problema, ¿no? 5, no. Ya. El problema de que esté el Anime Expo, que es un evento relativamente low profile con los pinches X Games, es que el estacionamiento lo suben de 7 a 15 a 20 a 35. 35. O sea, el primer día nos costó 20. Ajá. Y aguantamos vara. Y dijimos, bueno. Quedamos 5 en el carro. El segundo día dijimos, vimos y pasamos por ahí, 35. Dijimos, chinguen a su madre. Mejor caminamos. Nos fuimos más lejos y encontramos uno de... ¡De $3! El cuando fui fue el de 35. Ajá. El tercer día fue... El de cuando sí, estaba el 35 tercer día fue cuando... Fue el de $3. Dijimos, no mames, está $3 y está como a 6 cuadras del centro de convenciones. Cuadras de Los Ángeles, está un poco largas. Entonces... Sí. Pero no tan lejos, o sea, no tranquilamente, sí, tranquilamente. No fue como ir desde el centro de convenciones hasta el hotel donde fueron las conferencias. Ah, no, eso yo le dije a Mikey, épico. Mikey, vamos a tomar el camión, no hay problema. Estamos un ratito y llegamos y no... No, dijo Mikey, no vamos a llegar. Y tardamos como 40 minutos en llegar. Caminando intensamente hasta el hotel. Fueron como ¿cuántas millas? No, me quiero ni acordar. No sé, yo solo sé las secuelas de ese día. Hasta la fecha todavía tengo todavía dormidos, o sea, todavía siento cosquilleo en las puntas de los dedos del pie izquierdo. Creo que necesitas hacer ejercicio más seguido, Ángel. Hago ejercicio todos los días, güey. El problema es que fue demasiado ejercicio, porque entre eso y aparte, es que tú no tuviste que caminar tanto como yo tenía que estar caminé la misma distancia que tú. Güey, ¿te acuerdas cuando me perdí? ¿Te acuerdas cuando me perdí? Güey, sí. Prácticamente le di 2 vueltas al centro de convenciones, no buscándolos, sino tomando video, güey. Fue cuando, ok. Exacto, el caso es total. Que el caso es que yo hice, una, yo hice mi buena caminada. Okay. El caso es que sí, no fue tanta distancia y dijimos, bueno, $3 no está mal. Al día siguiente ya estaba a 10. Ese mismo día estaba a 10. Y así como que, fuck. No, el de $3 fue el segundo día de la convención. El tercer día fue cuando estuvo a 10. Y el cuarto día, que fue en lunes, que ya no estaban los pinches X Games. Ya no lo encontramos a 3 otra vez, ¿no? Ajá. No, creo que... No, como no, se dieron cuenta y lo subieron creo a 10. O no, a 7. ¿No? No sé. Pero no, se dieron cuenta, lo subieron un poco más, pero no se colgaron tanto. El último día, el cuarto, nos estacionamos en otro lado. Porque pasamos por ahí y estaba a 10 todavía. Dijimos, nada, vamos a otro lado y ya encontramos uno a 7. Que estaba más o menos a la misma distancia, pero un poco más rebuscado. Y pues ya rebuscamos y ya llegamos y ya... Vini Vidi Vici. Y Ya después fue la tradicional ida al Orochón a tomar nuestro ramen. Y ya estuvo tranquilo. Oye, pero estuvo... conocimos a este Juan Lébano, que se nos unió porque él no estaba un poco desorientado, le gusta mucho el anime y todo eso, también, pero es la primera vez que iba al Anime Expo. También nos tocó convivir bastante con la gente de Retorno Anime. El Retorno Anime, sí, y otra página que se me escapa ahorita. A mí también se me escapa. Se portaron muy suave. O sea, convivieron con toda la raza aquí en Latinoamérica. Así es. Sí, sí, sí. Bien chido, muy muy a gusto. Y nos tocó a mí y a Mike entrar a la reunión que hubo de las chicas góticas, de las lolitas góticas. Sí, lo que pasa es que este año pusieron un énfasis muy grande a lo que es moda. Entonces invitaron a, por ejemplo, ¿cómo se llama esta moda? Invitaron a varios varios personajes acá de moda japonesa y moda tipo gothic lolita. Ajá. Y con una de ellas hicieron una sesión de té, o sea, de tea time. En una sala mediana, tea party, ¿no? Una fiesta de té. Sí, una fiesta de té. Lo que pasa es que este año el Anime Expo cumplió 21 años y como ya es mayor de edad, okay, tuvieron un lounge donde te podían servir bebidas alcohólicas. El problema, mi pregunta es, ¿fiesta de té japonesa o inglesa? No, inglesa. Okay. Pero muy mal organizada, por cierto. Medio mal organizada. Mira, yo lo que yo esperaba. Es la primera vez que la hacen. Es la primera vez, sí, ya entendimos. Pero tenían de invitada a esta chica, Lolita Gótica, que había sacado un libro y que es famosa en Japón, que no sé cómo se llama. ¿Pero sí es chava? No, es una chica, sí. Es una chica, pero no recuerdo cómo se llama. Vamos a hacer porque era batito. No. Entonces, organizan esta fiesta del té. Y bueno, todas las chicas están vestidas a la manera gothic lolita, ¿no? Entonces te imaginas que también las cosas donde se van a servir, los platos, las tazas, todo eso va a reflejar eso, ¿no? Entonces entras y pues nomás tenían básicamente un servicio como cualquiera, ¿no? Tenían ahí unas charolas con pan y unas para servirse té, pero no era té así que dijeras, oh, té fino, brewed y todo el rollo eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que no me gustó. Yo creo que ahí sí debieron de haber cuidado eso. Fue muy improvisado por lo que veo. Search. Fue gratis. Bueno. No, pues que no habían pagado dinero. ¿Quién sabe qué? No. Porque fíjate, no. Llegamos Mike y yo. Donde tenías que pagar dinero, güey. Era en el otro que estuvo peor. Déjame terminar con ese. Porque es que hay que pasar de uno al otro. Se me va a olvidar, Search. No, ahí va. Ya va a terminar rápido. Prosigue, por favor. Llegamos Mike y yo, entonces... con pincitas y empieza el Mikey a trabajar su magia con el cuate de la puerta. Oye, pues es que mira, venimos de la televisora y esto y lo otro, bla, bla, bla, bla, déjanos pasar. No podemos porque no están permitidos, que los medios. Y luego pues Mikey les tiró un rollo, por fin nos dejaron entrar, pero con mucho cuidado. O sea, no les vayas a hablar, no las vayas a tocar, no te vayas a sentar con ellas. Ni las mires siquiera feas. Aguas, no las mires a los ojos, ¿no? Porque atacan. Te conviertes en piedra, güey, ¿no? Entonces... hasta eso que ya entrando empezamos a tomar video y fotos y se alivianaron y nos trataron muy bien. Inclusive la invitada, le tomamos fotos de cerca, volteaba a ver a la cámara, etcétera, etcétera. Eso estuvo muy padre. El que estuvo realmente peligroso... Espérame. A ver. Yo lo voy a contar. Sí. Es el que estamos pensando. Exacto, ¿verdad? Tú sigues. Okay. Llevan varios años en los que el Anime Expo, yo siempre digo Mikey, definitivamente tenemos que ver la manera de que... alguno de nosotros entre al AX Maid Café. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un Maid Café, güey. ¿Y por qué ninguno de ustedes ha entrado? Ah, es que siempre es por reservación, güey. Entonces, siempre cuando vamos, ya están reservados todos los días. Todas las sillas, todas las mesas. Y este año van a tener una versión especial nocturna, que supuestamente iba a ser más acá, wow, y que va a ser más cara y va a ser ya en la noche. Es porque, obviamente, como el Anime Expo cumple 21 años y ya es mayor de edad, van a tener un programa más adulto. Te digo que hasta tenían un bar, güey. Okay. El caso es que Mikey insistía, no, es que hay que ver si podemos como prensa al menos tomar video para decir, ah, esto es la cosa esta. Y yo digo que, pues, bueno, hay que intentarlo porque pues ya está todo reservado y no vamos a poder entrar de otra manera. ¿Sí? Entonces, entramos y descubrimos que $25... mejor vételos a gastar en table. Honestamente, $25, mejor vételos a gastar un table y te vas a pasar más chida. No es broma. es, o sea, muy en serio. ¿Qué es lo que los japoneses tienen pensado, lo que es para algo para adultos? Pues no era, no, no, era, no, fue para no adultos, era este, ¿eh? Para adultos, era el normal, güey. Okay. Este, el de para adultos costaba 35. Mejor vételos a gastar un table. Okay. Este, ¿a poco están más baratos en un table que ahí? No, pero es más divertido. Mira, esencialmente, en primer lugar, uno diría AX Made Café. Ok, es un Made Café. De café no tiene ni madres. Exactamente. Porque realmente no hay servicio de comida, no hay ni siquiera café, ni té, ni madres. Y lo único que realmente lo que consiste es un show de baile tipo los shows que hacen aquí en las convenciones. Ajá, pero sí, vestidas, sí. Pero vestidas todas de chachas. Pero vestidas todas de chachas. Y hacen como que 3-4 numeritos musicales. Y luego se van a las mesas. Dos, tres. Se van a las mesas y se ponen a jugar juegos de mesa con los asistentes. O sea, se supone que están emulando. Por el resto del tiempo, hasta que dura una hora el show este. Hasta que tienen que volver a subir. Y entonces, escenario. Ahora se suben un grupo de chavos que también hacen un que también van vestidos a la manera de sí, Butler. Sí, ¿no? Y okay. Hicieron uno de NSYNC. De NSYNC. Ajá. Bye, bye, bye. Entonces, nosotros sí creo que sigue tomando porque pues estamos aquí reportando. No, hombre, pero deja. Y luego uno por final, uno, tiene que pasar por la puerta, uno por uno. Y luego al final, no, pues que si alguien quiere tomarse una foto, cuestan tanto con las chicas. Y bye, bye. Y Mikey así como que, bueno, entonces, tío. Entonces, queríamos hacer varias tomas y tratar de hablar con la gente y pues no nos dejaron hacer ni madres. Nomás nos dejaron tomar así de lejitos y así como que podemos pasar entre las mesas, sí. ¿Puede Mikey sentarse como que está jugando? No, no puede, no puede, no, no, no puede. Bueno, pues, no puede. Entonces, Fue así como, era como... A mí la verdad, me da un chingo de gusto no haber pagado $25 sí. para decepcionarme de esa manera. Pero había mucha tensión, como que en cualquier momento nos iban a botar de ahí. Sí, no, lo más intenso era nuestra presencia ahí, o sea, no tanto el evento en sí, sino que como que la manager estaba así como que... Sí, pero ella fue la que nos dejó pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí, o sea, nos dejó pasar, pero... Pero sí. Como no como que a regañadientes. Yo creo que esa es la palabra correcta. Y pues en general fue una experiencia aleccionadora, porque ya sé que los próximos años cuando veamos, oh, AX Made Café, no vayas. Avoid like the plague. Esos $25 te conviene más gastarlos en cualquier otra cosa. A menos que quieras ir a trolear a la gerenta. No, que se encabrone. Te conviene más, no sé, pagarlos en alguno de los conciertos. Por ejemplo, el concierto de Lisa estuvo, oh my fucking god. Fue. Oh, estuvo bien suave. Estuvo bien suave. Y no pagues para sacarte fotos. Te vete a la convención ahí. Muchas chavas vestidas de chachas. Y se toman fotos. Estoy completamente gratis contigo. Sí. Hasta estaba Iron Chef. Ándale, cabrón. El Iron Chef. El Iron Chef estaba bien suave. El Iron Man vestido de chef. Sí, sí, con toallos. Estaba bien suave. El concierto de Lisa estuvo muy intenso. Fíjate que yo las veo. Veo que va a haber concierto de tal chica o de tal chica. Y digo, pues son todas iguales, ¿no? O sea. Otra ídol, pero ya entras y las empiezas a ver y pensará uno que es genérico, pero no. Entonces, ahí en la cuenta de Mikey está grabado todo el concierto. Sí, ahí está todo el concierto, pero por ejemplo, no es lo mismo cuando vas a ver, no sé, Calafina, que cuando vas a ver el concierto de Yuki Kajura, que fue el de este año, y es muy distinto porque Calafina es muy sobre los vocales y menos sobre la música en sí, mientras que el concierto de Yuki Kajura era una mezcla de los dos. Y eran chicas distintas. Bueno, dos de las chicas eran de Calafina. Dos de las chicas eran de Calafina y dos eran de fuera, pero con voces muy distintas a como suenan las de Calafina. Y aparte era Yuki Kajura sacando de todo su repertorio. O sea, literalmente abrió con Fate Zero y yo así como que, oh my god, con Fate Zero. Chingoncísimo el y luego, sonido también. Así como cuarta, quinta rola, el tema de Senosaga 2 y Mikey está todo vuelto loco y así como que no mames, güey. Ver esto en vivo es como que. Mira, yo con la primera rola, cuando me senté y empezaron a cantar, con la primera rola dije, valió lo que me costó el boleto, con la primera rola. Y aquí estuvo. Sí, la verdad, los conciertos es de lo que más vale la pena. O sea, porque son voces en vivo también. Sí, ¿verdad? Sí. La voz impresionantes. A mí la voz de Lisa me encanta. No hay playa, como aquí en América, y Estados Unidos. A mí la voz de Lisa me encanta, pero oírla en vivo fue como que fabuloso. O sea, realmente fue como que, la chava tiene un chorro de chispa y aparte canta, lo que oyes en el disco es exactamente lo que ella canta, así, to the letter. Los dos conciertos estuvieron chingones. Y eso que tú no estuviste en el de Animetal fue un pinche desmadre, güey. Así literalmente. De sí, literalmente. Animetal es un Animetal USA es una banda gringa que toca covers de anime estilo metal setentero. Al grado que los güeyes parecen sacados de un. Parecen dobles de Kiss. Parece el grupo Kiss. Sí. Dobles de Kiss japoneses piratas pero gringos. O sea, es como que cross importación acá medio extrema. Los güeyes cantan el opening del anime de Rock Lee. No lo conozco porque nunca he visto el. Es un spin-off de Naruto pero con chibis de comedia. Ellos cantan el opening. Nunca lo he visto, digo. Ellos cantan el opening. Entonces, nosotros llegamos así como que a ver qué tocan, así cantaron Saint Seiya, cantaron Las Guerreras Mágicas, cantaron un chingo de anime que dijimos, güey, esto está bien old school, no mames, está bien suave. También está ahí el stream de Mikey con no está, pero probablemente salga algún segmento ahí en Evolution porque filmamos de ese concierto filmamos casi todo, porque cada vez que era así como que, okay, ya vamos a dejar de filmar de pronto. Mikey, no hay que dejar de filmar. Ese es de Dragon Ball. Filmar otra vez Dragon Ball. Tiene suficiente memoria, supongo, ¿no? Las sí, cámaras. Sí. Este año llevamos más baterías porque el año pasado lo que nos faltaron fueron baterías. Sí, de hecho, el año pasado era de que chin, se está acabando la batería. Hay que ir al press room para seguir cargando. Entonces era perder tiempo en el press room. Este año fue desde que estamos bien cansados, no tenemos nada que hacer. Estamos en el press room y vamos a ir cargando por si las dudas. O sea, este año sí fue como que nada más 20 minutos o 30 de cargar a lo mucho. Uh-huh. Y pues nos duraron. Y obviamente en el hotel las noches medio mal cargadas porque era tan chafa el hotel que hasta la electricidad era chafa. La electricidad del hotel era chafa. ¿Se iba la luz? Conectabas el celular lo conectabas y amanecía 50% cargado. Sí, o sea, no se cargaba en 100 nada. O sea, no podías cargar nada al 100% porque nomás no se cargaba. Hasta la electricidad era chafa de ese hotel. Sí, era deficiente. Se metieron a los chafotel, ¿no? Yo pienso que pudimos haber caído todavía más bajo. Pero, queda el próximo año, o sea, pueden superar. Sí, pero yo siento que para caer todavía más bajo tenemos que irnos todavía más lejos. No, a esa distancia en la que estamos. Y a esa distancia en la que estamos, perfecto. Estamos súper bien. Porque a toda maíz. Estamos pasando justamente el límite de los hoteles acá fancies. Ajá. Y entrando a los hoteles acá medio. Y cerca de un McDonald's. Que nos proveyó de muchas mañanas de alimentación cuando. Sí. Porque yo creo que es el único hotel en el que he estado en el que el desayuno continental lo terminaron tan temprano. Odio los desayunos continentales. Me caen gordos. Güey, pero a nosotros cuando lo alcanzamos a comer nos sirvió un chingo, güey. Yo sé, pero todos los que mal. No teníamos dinero, no, Serge. Pues sí. Pero me caen mal de todo, aunque sin dinero me caen mal. Chingada, puta madre. Me caen gordos porque nomás es así que frutita y. Y sería. Güey, ¿cuál frutita, güey? Este hotel estaba tan chefa que ni siquiera había fruta, güey. Ahí está, ya ves, güey. Es más, nada más había un tipo de cereal y era cornflakes. Oye. Y nada más había un tipo de pan y era como que pan blanco. Sí. Oye, Ángel, ¿no había ni huevos? No había ni huevos. Ay, güey, entonces era chafamex. Sí, estaba súper chafo, pero pues, ¿qué esperaba? $65 por 5 días, güey. Chafotel. En el concierto de Lisa, entramos Juan y yo. Aparte de ustedes ya entraron por otro lado. Sí, entramos. Lo que pasa es que nada más nos dan dos boletos de prensa. Entonces, ajá. Mike y yo entramos con nuestros boletos de prensa para estar literalmente en medio de la acción. Entonces, Juan estaba muy emocionado desde la distancia que estaba grabando, porque le empezó a gustar mucho, no la conocía. Ni yo tampoco. Entonces digo, bueno, ¿dónde estarán Mikey y Ángel? Entonces estoy viendo las pantallas y hacen un swipe de la gente que está así. ¿Y a quién veo mero enfrente? Pues al Mikey, ¿no? Dije, ya sé dónde está el Mikey. Entonces le dije a Juan, dijo, ¿sabes qué? Ahí vengo, güey, con Mikey por si quiere usar el celular para transmitir o algo. Y terminé ayudándole a grabar desde ese punto, muy cerca de la chica, de que menos de 6 metros. Nomás que en el video parece que es más lejos, pero la teníamos prácticamente muy enfrente de nosotros. De hecho, llegó el punto en el que estaba filmando con el celular y le dije, Mikey, ¿por qué estás filmando con el celular? Tiene una cámara bien culera. Mejor vamos a filmar con el pinche iPad. Vamos a transmitir con el iPad. Porque yo me había dado cuenta que el iPad tiene una cámara bien chingona. Entonces empezamos a transmitir con el iPad. Y apenas puse así la cámara y dije, güey, esto es una diferencia abismal. Entonces se ve más cerca todavía que con el celular. Pero deja tú, nomás avanzabas un paso hacia adelante, medio paso hacia adelante, se dejaba venir uno de los guardias y te hacía para atrás. Sí. Así como, vamos para allá, ok. Lo más divertido fue al final, cuando ella dijo, vamos a tomarnos todos una foto y... La chica, esta Lisa, le dice al público, ¿me puedo tomar una foto con todos ustedes? Entonces todo el mundo, pues sí, ¿no? Mikey, entonces, chingo, Mikey estaba en primera. Nos arrimamos. Sí. Y atrás de Mikey estaba yo. Ya, yo te estaba a un lado también. Con la cámara también. Ajá. Estuvo muy suave porque ahí los guardias dijeron así como, bueno, pues ahí lo que pase, ni pedo, ¿no? O sea, se hicieron así como sí, para los lados. Porque estaban ahí, estábamos ya muy cerca de la chica, ¿no? Entonces, pues tomó la foto, saludó y salió corriendo. ¡Fum! A sí. Perderse. Dio las gracias y ya se fue. Sí. Sí, estuvo chido, estuvo muy chido el concierto. Ya, yeah, ya. Yeah. Y en la cuestión de manga, anime, del fandom, a ver qué rollo. Estás por concierto, pero que mira, ¿qué lo que te puedo decir es que cada año siempre encuentras como que un cosplay que prevalece sobre los demás y que dices, hay mucha gente de este cosplay. Este año, ¿cuál fue el yo tipo? Lo admito, me quedé así como que, no, puta mames, ni siquiera un cosplay de anime, güey. ¿Ah? Hay un webcomic que se llama MS Paint Adventures. Sí. Que ahorita hace cómics nuevos. Sí, y entonces ahorita anda con un cómic que se llama Homestuck. Que ya lleva como unos dos, tres años haciendo ese cómic que se llama Homestuck. Sí. Me tocó. Yo estaba siguiendo los grupales de cosplay para tomar fotos y video. Entonces, a la hora a la que era el grupal de Toho, yo dije, ah, pues me junto con el grupal de Toho. Me fui al grupal de Toho. Y estaba ahí con los chavos de Toho y de pronto, no, es que no quedó muy claro dónde iba a ser la reunión del grupal. Entonces, vayan al otro lado donde, al centro de convenciones principal y busquen a los cosplayers que se vean como que están buscando el grupal de Toho. Entonces les dije, órale pues, vamos. Entonces voy un chavo y yo íbamos para allá. Y yo nomás voy pasando y digo, ¿por qué hay tanta gente aquí? Están ocupando toda una plaza acá enorme y parte de unas escaleras así y gigantescas. Y yo nada más veo y digo, es pura gente pintada de gris con cuernos. No mames, es puros cosplayers de Homestuck. Vete a la pinche... Era bien, madre, era putero, extraño, güey. Te juro, güey. Iba corriendo y dije, güey, traigo la cámara a la mano. Si no tomo foto de esto, güey, lo voy a alimentar por el resto de mi vida, güey. En chinga, güey. Tomar la foto y seguir corriendo, güey. Encontré a la gente de regreso. Tomé dos fotos de regreso porque dije, güey, mínimo unas 200 personas, güey. Y es un webcomic. Cosplayando todas, güey. Y es un webcomic, güey. Es una mamada, güey. O sea... Yo vi un chingo de Narutos, güey, un chingo de Bleach, un chingo de todo, güey. De Haruhis. Fíjate que no tanto. No, Mikus sí. Ya no tanto, pero sí. Maestro Roshi's 2-3. Sí, como 2-3. Mucho, sí. también había de Getalia. De Getalia varios, más o menos. No tanto. En lo que es anime y manga estaba muy diverso, había de todo. Pero de Homestuck había un puño. Oh, también de lo que había mucho era de League of Legends también. League of Legends, no tantos como Homestuck. Como Homestuck, no, pero había muchos también. A mí se me hace que había más de Valve Team Fortress. Yo estuve en el grupal y eran mínimo unas 40, 50 personas. Ok, porque a mí me tocó ir a cubrir las fotografías del grupo de League of Legends. Y se fue solo vino conmigo y nomás vi cómo se lo tragó esa masa enorme de gente cosplayada. Nomás ¡boom! Y bueno, dije, pues por ahí anda él, yo me voy por lado, ¿no? Yo estoy seguro que había más de Valve que de League of Legends. Oye, ¿de qué trata este webcómic de Homestuck? ¿Cuál? O sea, bueno, yo empecé a leerlo desde el principio. Y básicamente el dibujo no era espectacular, era bastante simple. Empieza con un chico que está en un cuarto. Y básicamente estás como jugando un videojuego, ¿no? Donde el chico encuentra objetos en su cuarto y decide equiparlos. Encuentra unos brazos y los equipa. Encuentra chicles y los equipa. Y luego van pasando diferentes cosas. Tú sigue avanzando. Pero eso fue... Eso era lo primero de hace no sé cuántos años, ¿verdad? Sí, hace como 3 años. Sí. Es un efecto bola de nieve porque empieza bien sencillo y luego empieza a volverse increíblemente complejo. Ahorita no sé qué chingo está pasando. Estoy completamente perdido. Sí, pues para que están vestidos pintados de gris con cuernos, con símbolos en la cabeza. O sea, dices tú, bueno, ¿cómo llegaron... de dibujar un monito en un cuarto a esos otros personajes, wey, ¿no? Es que tienes que llegar a los puntos en los que te tocan las animaciones de 3 minutos. Ah, wey. Ok. Porque ahí es cuando dices, órale, el güey le está echando ganas. Animaciones, música, chingo, güey. Es pinche enorme, güey. Entonces puedo esperar un progreso en el dibujo de este vato. No. A través del tiempo, ¿no? Más o menos. Ok. Más que el dibujo, es en la presentación. Ok. O sea, usualmente en el cómic anterior, sus animaciones más largas eran como de 5 segundos, güey. En sus animaciones así más largas, la más larga que ha hecho creo que dura casi 10 minutos. Son casi 10 minutos de animación en la que te cuenta un pedazo de la historia. Entonces el güey realmente le echa un chingo de multimedia, pues. Y aparte sí, la historia está súper complicada, güey. No, no, simplemente estamos entrando en un terreno donde ya lo que es multimedia, las tabletas, uh-huh, están, sí, y el cómic en web están tomando control de todo lo que, más allá de lo que se puede, de lo publicable y no, de los cómics publicables, sí. Los anime music videos estuvieron ok, ¿no? Este año fue de las veces en las que menos le atinamos. Mike y yo siempre tenemos buen tino y le atinamos a... Si son 6 categorías, le atinamos a 5. Este año le atinamos nada más a una. Así, de plano. Y yo pienso que sería principalmente porque... No, escogieron ustedes de jueces. No, estuvieron flojos este año los videos. O sea, en la categoría de acción estuvo... medio. Ganó un crossover entre Naruto y Dragon Ball, que estaba más o menos bien hecho, pero no se me hizo que tuviera... O sea, es anime music videos, ¿correcto? O sea, son videos de música con anime. Ese como crossover se me hizo que estuvo bien, tenía buena música y más o menos hacía acción, pero se enfocaba más en el crossover que en mostrar como que más así emocionante, ¿no? No se me hizo emocionante, simplemente se me hizo como que, ah, bueno, está haciendo un crossover, hola, chido. Por el que votamos era uno de Sengoku Basara, que era una mamada de acción. Todo el tiempo había espadazos y había gritos y había, decías así como que, oh my god, está bien pinche intenso. Estaba tan cabrón que nos dio ganas de ver Sengoku Basara. Está muy bueno Sengoku Basara, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Vale, ya empezó el live action. ¿Ah, Oda... ¿hay un live action? Sí, Gaktes Oda Nobunaga. Tengo que checar eso. Espero, o sea, estaba en Twitter el otro día y de pronto, imágenes de live action de Sengoku Basara, y yo, ¿qué chingados? Y luego me dicen, sí, Gaktes Oda Nobunaga, y yo, the fuck, awesome, but what the fuck. Entonces, muy probablemente en el futuro nos pongamos a ver Sengoku Basara, porque ese pinche caballo, güey, nos traumó el caballo, güey. Ah, el caballo que da vueltas. Con todo y jinetes y... ¡Woop! Está así como que, holy shit, that's insane, güey, pero qué chido, güey. Tenemos que hacer save as. Sí, sabea. Ok, regresamos con otro tema. ¿Tienes algo más que decir del Anime Expo? Estuvo muy padre, pero... Estuvo muy padre. Entre más hablo del Anime Expo, más me siento feliz de haber ido. Ajá. O sea, cuando estás la prueba viviente que puedes ir sin dinero. Cuando estás ahí y pues no es tanto que fue, una cosa es ir sin dinero sabiendo que no tienes dinero desde antes, y otra cosa es ir sin dinero con la esperanza de que te depositen, luego que no te depositen, y luego en incertidumbre de a lo mejor se te depositan y a lo mejor no. Ajá. Entonces, fueron muchos días de incertidumbre y decir, chingada madre, tengo que pagar la renta y no tengo dinero. Entonces, oye, la preocupación en ese momento te agobia mucho, pero ya con el tiempo tienes que ir sacándolo, ¿no? Ángel, decir, ¿sabes qué? Realmente sí. La saga del transmisor FM también. Bueno, déjalo para el siguiente segmento, hay que grabar. Rápidamente lo cuento. Compró un transmisor FM y no sirvió y no lo puedo regresar hasta que regrese. Y compró unas bocinas de $10 y estaban terribles. Horribles. Wow. Entonces todo sale. Muchas cosas que debieron salir bien salieron súper mal. ¿Cómo? Muchas cosas que debieron haber salido bien salieron súper mal. Pero bueno, al final todo salió bien. Entonces... Sí. Ahí regresamos, señores. Salimos con un balance positivo, excepto en mis finanzas. Ahí volvemos. Volvemos. Y regresamos, señores y señores, señores y señoras. Vamos a hablar de cine, ¿o qué onda? No, pues, a ver. Yo no sé, tengo nada que hablar. Porque... Arr. No te creas. Blah, blah, blah. ¿Ya vieron Prometeo? ¿Ya vieron El Hombre Araña? No. Yo no he visto El Hombre Araña. Yo tampoco. Pero sí, El Hombre Patea y El Hombre Escupe. Ra, ra, ra, ra, ra. Y El Hombre Pellizca. No, ese está muy joto. No, lo mismo, huevos de araña, que araña me ya sabes. Bueno, voy a guardar mi opinión del Hombre Araña un rato. Okay. No me tengo que guardar un mes y medio en mis opiniones sobre Prometeo, así que... Dinos, cuéntanos de Prometheus, ¿qué onda? Prometheus, y cumplimos, como ya dije, sí. Ridley Scott se aventó una magnífica película que sí cumplió con todas las expectativas, aunque hubo un pequeño apartado en el que sí me decepcionó algo. Un poco, no demasiado, pero sí algo. En el hecho de que yo pensaba que Prometheus iba a ser totalmente original, y no fue así. No, sí, porque toma mucho. Yo diría bastante de el relato de Lovecraft, en las montañas de la locura. Claro que lo esconde de cierta manera, lo matiza ahí. Sí, lo, sí, lo pero lo camufla, a mí un momento en que dije, sí, no mames, fue cuando llegó la tormenta, dije, ajá, ah, sí, no mames, a mí no mames. O sea, a pesar de que esas imágenes de las montañas de la locura jamás se han filmado, sí, jamás ha sido llevada ni a serie de televisión ni a animación siquiera. Uh-huh. A pesar de eso, yo cuando vi esas imágenes, yo sentí que ya había visto. Y no me equivocaba, porque sí. Prometheus tiene mucho de las botellas de la locura, de Lovecraft. Así que si no han leído las botellas de la locura de Lovecraft, léanla. Sí. Y se van a dar cuenta que las imágenes que se van a forjar en su mente les van a rememorar. Si vieron Prometheus, se van a recordar mucho de Prometheus. Sí. ¿Y a Ridley Scott cuántos años tiene? ¿70 y quíbole? Ya pasó mucho tiempo desde Alien, el octavo pasajero, desde Blade Runner, desde Leyenda con Tom Cruise. Sí. Bueno, muchas buenas películas. En algún momento antes de que saliera la película, habían medio sugerido, habían como hinteado, pero tampoco habían confirmado nada de que a lo mejor nos tocaba ver también xenomorfos en esta película. Cosa que no ocurrió, ¿verdad? Más sí, que sí, en ocurrió, una sí, en una estatua, en una estatuilla que no, estaba se ahí. Al final de la película. Bueno, pero no los que conocemos, o sea, no a los que estamos acostumbrados, no a los aliens que estamos acostumbrados. Bueno, que te voy a explicar, que es más fácil comprender esta película desde el punto de vista de la montaña de la locura. A ver, ok. Por ejemplo, cuando ves ese. Se supone que en la montaña de la locura se narra los murales esos que están así como en bajo relieves. De figuras que narran la historia de estos seres de que vinieron del espacio y crearon la vida en el planeta por puro accidente. No era su intención hacerlo, pero lo crearon. Sí. Oye, es, sí, sigue, sí. Dime si eso no te parece similar a lo que estás viendo ahí. No, claro, lo que vimos en Prometheus es un hombre que, un ser de estos, que llega a la Tierra cuando todavía ni siquiera hay plantas, ¿no? Por lo que yo vi. Es la Tierra así todavía. Y básicamente el cuate bebe algo que lo hace que se deshaga. ¿Te das cuenta? El cuate es una especie de ritual iniciático. Ajá. Que de hecho, estaba viendo una entrevista con Ridley Scott y dijo, podría ser la Tierra, podría no ser la Tierra. Okay. Exactamente. Ahí está. Pero lo que vemos es que básicamente el cuate se transforma en el material genético. Él se sacrifica a sí mismo para crear el material genético que va a dar la vida en la Tierra de todas sus formas. Primero se toma algo que muta su material genético y lo transforma en el agua, obviamente, porque ahí sale la vida. En todo lo que va a ser todo ser viviente que va a ocupar ahí en ese planeta. Sí. Sea o no sea la Tierra. Entonces, pues bueno, ya vemos millones de años en el futuro, ya estamos la Tierra, los humanos y todo el rollo. En las montañas de la locura te narra esos seres que vinieron y crearon muchos tipos de seres. Uno de los seres que se crearon por error fueron los humanos. De hecho, pues muchos y estos cuatro, bueno, por ejemplo, puedes ver que estos tipos eran, y estos primigenios que se narran en las montañas de la locura son gigantes. Uh-huh. Pero verdaderos gigantes. ¿Y cómo eran estos arquitectos que narran ahí, que tienen la vida en los planetas? Gigantes. Son unos tipos muy altos. Luego, ya es que al final se pelea al final con una especie, con un ser primigenio de un facehugger, esto de los aliens, que se te pegan en la cara. Sí, una especie como de calamar gigante. Con un chingo de ojos, colmillos. Sí. ¿Te recuerda alguna criatura de los craneanos? ¿Shoggoths? Yo sí como que... O sea, justo en el mismo acto, en el mismo momento, o sea... O sea, por favor. O sea, más obvio no podría ser. O sea, bueno, y de hecho dice que, bueno, cuenta la leyenda que Ridley Scott agarró a H.R. Giger como el diseñador para su película de Alien porque creo que el productor, no me acuerdo, o el guionista, le mostró el libro un libro que Giger había ilustrado sobre el Necronomicon. Sí. Con esa ilustración él dijo, "Esta es el ambiente que yo quiero." Sí. La película. Y de hecho siempre he dicho que para mí Giger es el ilustrador definitivo para ambientar a Lovecraft. Sí, yo también estoy de acuerdo. Perfecto. Sí. Y Ridley Scott también pasó lo mismo, así que pues bueno. Eso es lo que ha ocurrido con pues digo, las similitudes entre, ya no quiero decir más porque son muchas. Entonces, me gustaría que leyeran la novela o escuchen el audiolibro, ya si tienen hueva. Sí, ahí se los dejamos en Chango León para que lo escucharan. Y chútense otra vez y si no pusieron atención, chútense otra vez. Prometeos y se van a dar cuenta de muchas cosas. Pero la película cumple muy bien. Me gustaron mucho los trajes. No los trajes espaciales, como yo pensaba al principio, eran trajes más bien de supervivencia. En los tiempos antes de que... De la primera Alien, uno asumía que aquel ser que... El Space Jockey... Ajá. Era una criatura en sí, ¿no? Ajá, pero en realidad es la armadura que... Es la armadura, que exacto. Usan, es su traje espacial, por así decirlo. Así es. Que ellos usan. Es otra de las sorpresas. Porque sabes que en los... Pues claro que eso nunca se supo hasta ahora que salió esta película. Bueno, sí. Pero en los cómics que fueron editados de Dark Horse Comics sobre Aliens, Alien, también en algún momento aparecen los Space Jockeys, pero como seres... Con esos exoesqueletos. Esqueletos encima. Y tienen algo que ver, ¿no? Ahí. Era que... más bien como una exarmadura más que esqueleto. Pero bueno, ya, o sea, ya nos cambiaron la jugada. Echada, ¿no? Ahí está la onda. Y las naves de Prometheus, pues básicamente son naves que traen más de un monstruo de destrucción masiva, ¿no? Exacto. O sea, no nomás los xenomorfos a los que estamos acostumbrados, sino hay otras cosas más, ¿no? Como esa cosa como... Delfinoide alien que se abre al último de la película. Bueno, era una especie de calamar, no sé. No me la faltó decir queso, pero bueno. Y escupir tinta, pero pues bueno. De queso. Ándale. Y lo más extraño es que esa cosa nació por cesárea. Fue lo más bizarro. Sí, esa escena está. Esa creo que es la cesárea más bizarra que he visto. Esa escena está intensa y preocupante porque cuando saca la cosa esta. Se ve que caen pedacitos de placenta y la chingada. Sí. Le huele la herida. La herida abierta y todo así como que... sí, literalmente, nosotros, las otras gente muy científica, así como que Mike y yo así como que... Güey, se va a infectar bien horrible, no mames. Está bien gacha, bueno, es que... Deja tú, en ningún momento salió la placenta, dices que... Sí, tú, pero tú dices, ¿pero por qué estuvo tan ¿por qué esa máquina es tan salvaje? Porque, bueno, que si te das cuenta al principio, la máquina está hecha para operar hombres, varones, no mujeres. Exacto. Sí. Y como los hombres son machos, sí, échale grapa, no hay grapa, échale. Y doble, las gruesotas. Así como Rocky, córtale, mi chavo. Sí, te vas a tromar, Pablo, cuando ves esa escena. Te va a doler mucho. Sí. Especialmente a las mujeres. Especialmente a las mujeres les duele. Creo que a la mujer le duele mucho ver esa escena. Yo recuerdo en el cine que todas las chavas gritan, ¡ay, guau! Estuvo bastante, creo que esa fue la escena más terrorífica de la película. Pero bueno, el pulpito. La van a pensar a la hora que se embaracen. No, la van a pensar ahora si quieren abortar, más bien. Nace el pulpito, pero ahí se queda encerrado en esa habitación. Sí. Y sepa la madre dónde agarró para nutrirse, ¿verdad? Pero se transformó en un pulpo gigantesco. No, le pasa lo mismo que al xenomorfo regular. Sí, nomás sí. Crecen así. Sí. No, o sea, maduran, simplemente maduran. Van madurando. Sí. Está en su genética, su... Va a sí. Pero bueno, necesitaría uno comer algo para ir, para agregarle masa al cuerpo, ¿no? Es que la película te da el pie para que hay mucho más todavía que se puede explotar. Sí. Eso de que al final, pues, ¿sabes qué? Ese no era el planeta de los arquitectos. Era simplemente una base. Ajá. Sí. Así que simplemente tomas una nave de las de ahí y te vas a su planeta. Es el planeta del primer Alien, ¿no? Es LV-233. Sí, 233, es donde bajan primero. 223. Exactamente. Sí. Así es. Ajá. Esta película no es mejor que la... No, yo no la considero mejor que El Octavo Pasajero. El Octavo Pasajero es muchísimo mejor. No. Lo que pasa es que son dos películas muy distintas. Sí. O sea, la película de Alien, la original, es una película de literalmente es una película de terror puro. Exacto. O sea, es terror con sci-fi, pero no tiene otros elementos. Simplemente es introducir una criatura tan misteriosa, irreconocible y tan aterradora que por su mismo... O sea, su misma naturaleza. Sí, el hecho de que no la ves casi toda la película y cuando la ves nada más la ves cachitos, eso la hace mucho más aterrorizante, ¿no? En cambio, esta película se siente más como una película que trata de... Más ciencia ficción. Más ciencia ficción pura que terror puro. Exacto. O sea, más ciencia ficción, trata de crear más mitología, trata de construir... No le vi terror. No, terror no tiene. No. Que era lo que nos prometieron en el tráiler, por cierto, ¿no? Iba a tener momentos así como... Aquel pinche sonido que se oía cuando se veía que se iba cayendo la nave. No, yo esperaba ver momentos así... Eso a mí no me parece terror. Desesperantes. A mí también me parecía como más angustiante. Como que intriga así para estar así pegado al filo de la butaca para... ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, realmente terror. Y sí, a mí realmente me mantuvo bastante agarrado la película. Está muy buena realmente. Ajá. O sea, todos los... Las actuaciones están muy buenas. Muy buenas. Este cuate... Ustedes recordarán como Magneto, Fassbender. Sí, sí, sí. O este, o Spartans, también ahí lo recordarán. Sí, sí, sí. Este, exactamente, pues se aventó un papelazo como el, este, como el moderno, él es el verdadero Prometheus de la película, el verdadero Prometeo, que es el que se roba, ahora sí que es el ADN de los dioses, se lo entrega a los humanos. Exactamente. Básicamente él es el que literal, o sea, a mi gusto es el protagonista de la película, se lleva de calle a todo lo demás. Yo desde que salió dije, el androide es la mamada. Exactamente. Y dije, ya todo lo que hace a lo largo de la película, dije, güey, pinche personaje tan más completamente lógico, pero al mismo tiempo bien cabrón, o sea, es muy lógico, pero no, así él decía, no sé lo que va a pasar, pero quiero ver. Pero quiero ver, o sea, esa curiosidad se me hace tan... Voy a provocar que pase. Sí, güey. A mí, desde el momento en que se lleva la cosa esta, y entonces lo ves así, y de pronto así como que... Se lo voy a echar aquí en el agüita. En el agüita este güey. Yo así como que, puta madre, pinche androide, si no fuera tan chingón, güey. Y luego este cuate se lo contagia la chava por... Y por un cuchicuchi, no sé. Sí, sí. Inyección intramusculosa. Exactamente. Y a pesar que la chava era, ¿cómo se supone que la chava es este? Era estéril. Era estéril. Uh-huh. Aunque claro, lo que tenía no se podría considerar embarazo realmente. No. Ella dijo, no, es un tumor, un objeto extraño o algo así. Y por eso se subió a la camita que le... ¡Ay, muy necesaria! ¿Necesaria? ¿Usted es su nombre, señorita? No, esta máquina solo funciona con nombres. Ok, objeto extraño. Sáquenmelo a la verga. Bueno, entonces, No. ¿Cómo se llama la operación de que te saquen la... Que te saquen el... La apéndice. Ándale, tengo apendicitis. Vale. Ah, pues, vale. De hecho, le vas a tripar el apéndice, que realmente no son apéndices. No, de hecho, si mal... Yo recuerdo que era... Ay, güey, ¿qué fue eso? Yo recuerdo que lo que le hicieron fue un foreign object extraction. Así, recuerdo así porque... Okay, foreign object extraction, sounds about right. Pero bueno, estuvo bien rodada. Sí, te puedo decir que esa fue la escena, la verdad, la única escena de terror de toda la película. Porque ni los otros güeyes que están transformados en bestias extrañas, así cuando les cae el virus. Sí. Bueno, no sé exactamente qué sea esa materia extraña. Debe decir, es materia oscura, no sé qué sea. Uh-huh. Pero se mueve así, está como que viva, pero cuando toca cualquier cosa, genera organismos o... muta los organismos, los hace evolucionar, no sé, algo extraño, y provoca lo mismo con los humanos. Sí, eso no quedó muy claro, pero no, creo que qué es exactamente, qué es esa sustancia. Creo que el hecho de que no quede claro está bien, para considerando que es como que una película de ciencia ficción que busca empezar como una mitología de que puede servir como base para otras cosas. Mira, con todo lo que recaudó, ya tiene asegurada su trilogía. Yo creo que sí. Y sí, yo la trilogía. Yo espero que sea trilogía y voy a estar muy ansioso de verla. ¿Crees que la produzca otra vez Ridley Scott? Depende, si no le meto muy duro las drogas, si no se pega desveladas, si no se petatea antes de tiempo, yo creo que sí. A lo mucho, yo creo que sí la produce y la escribe. Dirigirla, eso ya depende mucho de los otros contratos que porque tenga. Porque yo ignoraba la verdad, yo ignoro mucho de Alien y no sabía que él no había dirigido el resto de las otras películas de... Se nota que no las dirigió. No. No, porque yo no era fan, o sea, me refiero, no era fan de Ridley Scott. Y hay algunas que me gustan más que otras, pero incluso la 2 no me llamó mucho la atención. Es de Cameron, ¿qué esperas? Eso es de Cameron. No me gusta. Ok, La segunda de James Cameron está más... No debe llamarse... No debe llamarse Aliens, debe llamarse Space Marines. Básicamente. Sí, de hecho, la segunda película de terror no tiene nada. ¿No? Es una película de acción. Exactamente. Vamos a hablar de ambientes. La tercera es más de terror. También es más como hasta melancólica la tercera. A mí la tercera me encanta porque tiene un ambiente tan claustrofóbico. Y la cuarta. ¿Has visto la versión en video? Extendida. De Blu-ray, más bien. No la he visto. Es muy diferente. ¿Sí? ¿Qué le cambiaron? Le pusieron, no sé qué, es el director Scott, lo que no le dejaron poner al otro güey. Para empezar, no es un perro el alien, lo que agarra el alien. ¿No? Es otro animal. Sale de una hijo vaca. Sigue siendo un perro. Pero, ¿sabes qué? Le quita impacto porque... Bueno, el alien que sale de esa vaca, o del perro, si viste la versión en el cine, pues imaginarías porque sale de un perro, es más feroz todavía, ¿no? Y hasta es como cuadrúpedo también. No, este casi le chiflado así... Y es más flaquito, ¿no? Y es como un galgo, pues. Sí, es como más galgo. Está un poco más aburridona con la versión extendida. Lo que me gustó esa parte de la tercera es que explicaba que no importa, que dependiendo del ser en el que el alien se donde exactamente se sacaba la genética de ese animal y se adaptaba con esa misma genética. Ya, ya se había visto desde los cómics de Alien contra Predator, sí, porque ahí venía la idea del Predalien. Ajá. Depende del o sí que del host, del huésped. Ajá. Agarraba las características de ese huésped. Por ejemplo, el xenomorfo lo conocemos como humano. Uh-huh. ¿Sabes lo que me gusta de la tercera? Es que cae en un planeta prisión. Ajá. Pero además lo que me gusta es que los demás personajes hablan con acento inglés. Porque eso le da como... a mi manera de ver las cosas, le da que el ambiente de que no cayó con su gente, sino que cayó con otro grupo de personas. Uh-huh. Que tienen un acento diferente. Y eso sí. a mí le agrega a Alien 3. Okay. Okay. Alien 4 es un cómic. A mí es la película más innecesaria. Sí. Es una aventura de cómic. Para mí esa película puede borrarse la historia. Alien 4 es simplemente es un de ya que está Ripley la clonan y luego le sacan la reina Alien. Alien 4 es esencialmente un refrito. ¿Dónde sale esta? Está bueno, Winona Ryder. Refrito. Tampoco está tan horrible, pero sale A mí se me hizo. Está muy fresa, ¿no? A mí no me gustó la 4. Se me hizo como que. Está medio como cómica también, ¿no? Es que, bueno, las caras, mira, que hace el encargado de la nave así también. Así como la 1 y la 3 son más películas de terror y de suspenso. Ajá. La 2 y la 4 son más películas de acción. La 4 es como que. La 4 es Amelie en el espacio. Amelie en el espacio. Pues sí. Con razón sale este... Y el chaparrito está así, inválido. Ajá, no, pero Amelie está bien. Ahora entiendo. Amelie es una chingurada, pero yo diría que Alien es la peor película de este cuate, la verdad, porque las otras películas que ha hecho me han gustado mucho. ¿Cuál, la de Alien 4? Perdidos, Alien 4. Sí, Alien 4, digo que es creo que la peor película de este cuate. Probablemente. Definitivamente cada película tiene un ambiente diferente. Y yo la verdad siento que... Que le haga Cuarón. No tanto por el director, sino yo pienso que... No sé quién escribió esa película, pero... Es que no te digo, fue una película innecesaria ya. Sí, ya sí. No, eso quería sacar ya una cuarta para una franquicia que ya estaba muerta. O sea, en la tercera ya se murió Ripley. Ya pone la historia aquí. Oye, además... Si quieres regresar al concepto, pues regrésalo de otra manera, de otro ángulo. O sea, no revivas a los personajes que ya están muertos. Deja tú y le agrega el neonato, neo-alien, que parece como un simio, ¿no? Ese alien que ya... Con sentimientos. Que se filtró entre el humano y otra vez con el clon y otra vez acá. Bueno, salió un alien más humanoide que xenomorfo ya. Uh-huh. Y eso pues ya la deja abierta a otras películas. Es el alien más feo de todos. Nunca te imaginarás que es un alien. Es una como bestia. Exactamente. Pero pasó, tiene ojos y dije, no, ya. Pues sí. Exactamente. Pero cada película tiene su mérito. Más que medio daba lástima, ¿no? Sí. Era como un Gollum. Sí, porque tenía como ojitos como tristes. Ándale. Sí. Era como Gollum en sus ojitos de loco. Ah. Ok. Pero sí, bueno, usted bueno, amigos, creo que... Estuvo muy buena, la verdad, una de las mejores películas de este año. La segunda de este año seguramente pues va a ser la que Batman. Sí, yo todavía estoy esperando a que me paguen para comprar mis boletos para ver la trilogía completa. ¿La van a pasar completa? ¿En dónde? En El Paso, en Cinemark. O sea, te van a pasar la primera, la segunda y van a rematar con el estreno del dato. Sí. Si me eché las tres del Señor de los Anillos extendidas así. Estamos hablando de más de 12 horas. Sí, de hecho llegamos empezó a mediodía. Y tenemos como 20 bueno. minutos entre película y película. Puede que... Ah, sí, ¿a qué horas? De hecho, llegamos a la... Empezaba creo que a las 2. Y fue de que... Llegamos tarde para Fellowship. Llegamos como 10 minutos tarde. Y echamos Fellowship extendida. Y luego Two Towers extendida. Y luego así como que... se fue gente. Vámonos más adelante. Vámonos más en medio y más. Es como que... Yo salí llorando de ahí. Bueno, en no sé si del cansancio o de simple gusto de haber visto una de las mejores películas que he visto en toda mi pinche vida. Una de las vida. Mejores sagas super largas. Sí. Y el Hobbit pinta igual. Está bien emocionado. ¿Ya viste Super Banner que subió Peter Jackson? Sí. Como salen todas las escenas claves, al menos de esta primera parte. Sí. Yo cuando vi el oso gigante dije, ¡ah! ¡Pinche Rayorn! ¿Sabes tú que te tardaste un año en leer El Hobbit está... Mira, yo no quiero ver muchos trailers porque quiero disfrutar la película. No me la quiero arruinar mucho con trailers. Es de Hobbit. Ya todo el mundo la leyó, excepto los que no la han leído. Yo disfruto. Yo prefiero ver dos trailers y ya. Cuando vi los tres trolls, que están, por ejemplo, suben los estatuas de los tres trolls en la Comic Con. Ajá. Antes de convertirse en piedra. Se ven muy padres. Sí. Ya verlos en movimiento, me imagino, ya debe estar más padre. Sí. Oye, aquí unos saludos. Mira, nos dice Nadia que manda muchos saludos a la gente de Juárez, nos quiere a todos. Y va a estar en la Jutsume para que pasen a saludarla. Y va a estar con el cosplay de Poison de Final Fight de Street Fighter. Y va a estar vestida de Misty de Pokémon. ¡Bravo! Ok, eso va a ser en la Jutsume. ¿Misty clásica o amarilla? Ah, eso habrá que preguntarle. Espero que clásica. René Córdoba, un saludo a nuestro amigo René Córdoba, ahí en el Facebook lo pueden encontrar, es un gran dibujante, déjame les digo lo que nos dice acerca de él. Dice que yo lo veo mucho que hace muchos sketches en cómics de Marvel y la gente se los manda, dice, son ediciones especiales que saca Marvel, las compran los fans y me las piden, trabajo haciendo el cómic de Soul Keepers. Si lo han leído, él es René Córdoba. Y Lost Kids para Estados Unidos. Y por las noches hace comisiones, dice. Y en el día soy director de arte en dos largometrajes: República Lucha y El Misterio de las Calaveras. Y dice que ha subido algo de ellos al internet. Y dice que además de hacer diseño de personajes, de hacer largometrajes, hace videojuegos y aplicaciones y de todo un poco. Verme carnita los domingos. Y menudo en la mañana. Visítenlo a René Córdoba, ahí está en el Facebook también. Déjame ver si tengo ahí algunas cosas en la página de Changoleón. Ahí en el box, tenemos unos saludillos ahí breves. Ahí te digo. ¿Tenemos un chatbox? No, no. No, no, ya no. No, ya el chatbox no, se estaba convirtiendo en un prostíbulo hace muchos años. Güey, ¿tenemos comentarios, güey? Sí, Antonio Ramos nos dice sobre el podcast 239, dice, buen podcast, un gustazo escucharlos, saludos gente changoleonera. ¿De qué trató? Porque ya no me acuerdo, se pasó mucho. De Kadokawa Shoujo. Katawa Shoujo. Fue cuando hablamos de Prometheus sin dar spoilers. Bueno, sí, tuve que hablar de Prometheus sin dar spoilers. Por encimita. Ah, Tutsi, un saludo a Tutsi. Dice, qué buena onda que hablaron de Katawa Shoujo. En lo personal, nada. A mí me gustó el pad de Rin. A mí fue el segundo que más me gustó junto con el de Shitsune. Mi favorito fue el de mí. Dice, a ver qué día se avientan unos comentarios de Onani Master Kurosawa, que ya lo hicimos hace como unos 2-3 años. Hace como unos 2-3 años. Para ver qué opinan del tema. Un saludazo. Y tiene un cómic, Tutsi. Lo pueden encontrar, ahí está el link en Changoleón, es troshi-moshi.com. Ahí tienen su webcómic. Sí. Bueno, señores, bueno, algo más porque ya pasamos. ¿Quieres que te digas lo de Onani Master Kurosawa? Rápidamente. Pues, es sobre masturbation. Sí. Simplemente trata sobre un chavo que le gusta masturbarse en el baño de las chicas y en el baño sin usar de un edificio de su escuela. Pero cierto momento se encuentra, y él es muy antisocial, pero es muy inteligente, entonces cierto momento se encuentra con una chica que descubre su secreto y entonces empieza a manipularlo para que haga cosas por ella. Entonces se convierte en una especie como de drama medio psicológico acá, interesante. A pesar de lo extraño del nombre y de la temática, está muy chido, muy recomendable y tiene un final muy bueno. Y si una vez que lean el final busquen también cómo termina la novela, porque el epílogo de la novela contiene cosas que en el manga no vienen y que te ayudan a ver qué pasó con los personajes después y te quedas así con un wow, realmente prosiguió su vida de una manera que dices, Kurosawa se dedicó, abrió un banco de esperma y... no, la, la, la, la, la, uno de los grandes proveedores de Asia central. No, eso es la gente que se parece es por eso habría sido si fuera, si fuera un manga de comedia. Te lo paso, pero como no es un manga de comedia, realmente pasa... Parece una cosa, pero termina siendo otra cosa. Sí, empieza siendo como... Sientes hasta como que es una parodia de mangas como Death Note, pero termina convirtiéndose en otra cosa interesante. Ah, que por cierto, en el Anime Expo, a mero arriba, arriba estaban él y... Nos tocó una parte en la que en el segundo piso, en un pasillo, había un Light y un él. Un Light con el Death Note abierto escribiendo y un él apuntando a la gente. Así como, ese güey. Ese güey. Muy buen cotorreo. Decías, órale. Sí. Está bueno, señores, hemos llegado al final de este podcast. ¿Algo que quieran decir ya para terminar? Nomás les estoy recomendando. Les recomiendo un manga que estoy leyendo de comedia que me tiene atacado de la risa, que se llama Fujimura-kun Mates, que trata sobre un chavo que es un delincuente. Uh-huh. Y que cierto de una chica se le aparece diciendo: ¿sabes qué? Soy la jefa de tu de clase. Y me mandaron para que vayas a la escuela y dejes de ser tan yankee. El güey, no, pues ¿para qué? ¿Qué chingados? Entonces al final la chica terminó convenciéndolo, pero resulta que la chica no es el presidente de su clase. Y el presidente de su clase es un tipo con un casco medieval y una chica extranjera que habla mezclando inglés y japonés. Y entonces el chavo literalmente queda entrometido entre esas tres personas muy extrañas que luego se empiezan a multiplicar y empiezan a hacer más gente. ¿Nos dejas el link, por favor, en déjate digo, es un manga, los géneros, para que te des una idea, es comedia, harem, romance y school life y shonen. Lo de harem es muy serio, de hecho ya llegó el punto en el que yo dije, güey, es que no podría ser más harem que esto. O sea, no son muchas, pero es como que un momento en el que dices, o sea, usualmente uno diría, es un harem anime, entonces son como que varias chicas que compiten por el güey, ¿no? Uh-huh. Pero en este llega un punto en el que dices, ¿realmente están compitiendo? empiezas a cuestionar qué chingado está pasando en este manga. Y luego nunca entiendes, porque es un manga de comedia como, sin sentido, ¿no? Muy al estilo, tiene más o menos el pacing como de Sayonara Setsubou Sensei. Y un humor tipo Pani Pony Dash, el anime. O sea, que de pronto te mete un chorro de bromas que dices, no entiendo exactamente bien de qué está hablando, pero fue gracioso porque fue completamente inesperado. Entonces está muy bueno. Lo recomiendo mucho, Fujimura-kun Mates. Fujimura-kun de Fujimura-kun y Mates de compañeros. O como quien dice, los compañeros de Fujimura-kun. Yo lo describo como el último hombre cuerdo en un mundo que se ha vuelto loco, porque realmente el cuate Fujimura-kun, a pesar de ser un medio delincuentoso, no es una persona rara o bizarra como el resto de la gente que lo rodea. O sea, literalmente está rodeado de gente bien pinche rara. Entonces pues trata más bien sobre la gente pinche rara y este güey respondiéndoles ¿cómo chingados? Entonces okay. Es gracioso. Bueno, entonces vamos a poner el link en Changoleón. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra recomendación? Ya se durmió Leo, ahí me lo despiertan. Y nos vemos la próxima semana. Quiero hacer una recomendación de otro Jangal de Rabia. Última recomendación. Rápido, que es tarde. Hay un anime que empecé a ver esta semana que me sorprendió. Primero o segundo episodio, pues, no acaban de empezar realmente la temporada de verano. Déjame ver, acaba de empezar la temporada de verano. Y entonces hay un anime que se llama, creo que es Humanity's Declining. Déjame ver Crunchyroll. Uh-huh. Ahorita tengo cómo se llama, porque no me acuerdo exactamente el nombre. Pero trata sobre que en el futuro la humanidad está, ¿acuerdo de la extinción? Sí, está extinguiéndose poco a poco, ¿no? Y la mayoría de los seres que quedan son hadas. Uh-huh. Entonces quedan más hadas que seres humanos. Y las Naciones Unidas crean una comisión especial para mantener las relaciones entre las hadas y los seres humanos. El problema es que el alimento está escaseando y la humanidad está a punto de... Exactamente. Por eso. Entonces, sí, aquí está. Humanity has declined. Entonces, la humanidad ha crecido. Creo que toda esta temporada es la serie más bizarra y extraña que sí, tenido. Se llama Jinrui wa Suitai Shimashita. Gracias, salud. Gracias. El dibujo está como que bien pasteloso y esas menciones de hadas y de cosas así, dirías, pinche programa, o sea, qué pedo, güey. Pero una vez que lo empiezas a ver, puta madre, güey, es una pinche crítica social, pero así mordaz, güey. Pero tan acaramelada y tan esta que ni te das cuenta hasta que te pones a pensar y dices, acaban de criticar lo que creo que acaban de criticar. Y una escena después te das cuenta que efectivamente acaban de criticarte a ti o algo que conoces. La forma, ¿no?, en que la chava explica cómo manipula a las multitudes. Oh, no, sí. Es que la chava es así como que, dices, es una chavita tierna, pero los humanos y el mundo de las hadas. Sí, pero o sea, una cosa es como ella se comporta y otra cosa es lo que ella piensa. Y a cada rato te ponen en sus pensamientos y dices, es una buena persona, pero también es medio cabrona. No es tan cabrón como pensabas, ¿no? Es cabronzona la mujer. Y en unas imágenes bastante, situaciones bastante bizarras. Está muy bizarro. Imagínate que de repente se les escapan unas gallinas porque tenían que matarlas para hacerlas carne. Sí, pero como todo lo hacen con una tecnología bien bizarra, las gallinas se escapan a medio proceso y se escapan ya sin cabeza y sin plumas, sin nada. Sin plumas, sin patas, sin Entonces, cabeza. Literalmente ves un chorro de pollos. De, imagínate, ves un pollo va corriendo un pollo sin cabeza, literalmente. Un pollo sin cabeza y sin plumas corriendo. Y sin patas así, pero va corriendo. Sí, y hace lo mismo como si fuera gallina, hace como si estuviera viva todavía. Sí. Sale a hacer lo que hacen las gallinas. Sí. Y si eso no te parece suficientemente bizarro, imagínate que ves una rebanada de pan. Sí. Con boquita de bueno, es un robot rebanada de pan que te explica de qué está hecho el pan. Sí. Y que te dice que hasta está hecho de basura. ¿Por qué? Porque ya no se consigue. Ya no se consigue suficiente harina ni nada. ¿De qué está hecho? Basura, tal vez. De repente muchas cosas. El pan se puede hacer de cualquier cosa. El problema es que la rebanada de pan entra en depresión y de repente se arranca el mismo. Se quiere partir a la mitad y empieza a sangrar. Salen chorros de sangre así. Que luego dice, que mientras está agonizando, dice que en realidad es jugo de zanahoria. Porque fue un pan hecho para que los niños comieran sus zanahorias, aunque no quisieran. Aunque no quisieran. Mm. Sí, exactamente. Apenas el primer episodio. Yo ya vi el 2, güey. Fíjate que ahorita que dijeron. Pensaste que lo de los pollos estaba extremo. Espérate a que veas lo que pasa con lo de los pollos. Esta serie, ¿eh? No, hombre. El segundo episodio está, ¿cómo se llama?, más bizarro. Y cuando termina, te das cuenta que la cosa se va a poner todavía peor. Se llama Humanity Has Declined o Jinroi wa Suita Ishimashita. Bueno, ok. Señores, entonces, si hay un anime que no se espera en esta temporada que tienen que ver, es este. Punto. Muy bien. Así que, entonces nos vemos. Te recomendamos mucho, nos vemos. Dentro de 15 días. 15 días. Bye, bye, bye, bye. Más días, no sé, mucho tiempo. Depende nos vemos. De lo que salga. Adiós. Bye, bye. Bye.